Informativo La Chispa, del Movimiento de Trabajadores Rotariules. La Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicios Constramet en estado de alerta de movilización. La Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicios Constramet, ante el grave accidente ocurrido en la empresa minera San José en la localidad de Copiapó y que hoy tiene atrapado a 33 mineros a más de 500 metros bajo la tierra, declara públicamente, junto con expresar la solidaridad a los mineros atrapados, la condena a la actitud de los dueños de la empresa, Alejandro Bon y Marcelo Kemeny, quienes nunca se preocuparon de mejorar las condiciones de trabajo que existían al interior de la mina, a pesar de la cantidad de accidentes ocurridos. En la declaración se enfatiza en la necesidad de que no solo se destituya al director de la Serna Geomin y se castigue a los responsables, sino que además la Dirección del Trabajo asuma la responsabilidad que tiene al no tomar las medidas adecuadas en su momento, como clausurar las operaciones de la mina, asimismo la mutual a la que está adherida esta minera y que a pesar de emitir informes sobre precariedad de las condiciones de trabajo, no denunció esta situación con más energía ante las autoridades de gobierno. Encontrándose los trabajadores ante una profunda indefensión frente a las mutuales, los organismos de fiscalización del Estado y los organismos que dirimen competencia, como es la Superintendencia de Seguridad Social, es que los trabajadores metalúrgicos de la industria y servicios afiliados en Constramet demandan la modificación de la actual Ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Finalmente, Constramet enfatiza en que la precariedad del empleo en esta materia y otras obedece única y exclusivamente a que el modelo económico implantado en Chile no garantiza estándares de vida digna para todos los trabajadores de nuestro país. Villa Alemana, un nuevo Coquimbazo. Tras la absurda normativa que intentó imponer el intendente de Coquimbo, Sergio Gaona, respecto a las normas de comportamiento y vestir de los funcionarios de su gobierno regional, se suma ahora una nueva polémica generada por el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Villa Alemana, que en uno de sus artículos permite revisiones corporales a sus funcionarios. El jueves 19 de agosto fue aprobado un reglamento por la Inspección del Trabajo que permite que los docentes y otros funcionarios de la corporación sean revisados en sus lugares de trabajo. Especial molestia causa la letra O del artículo 58 del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, que establece los pasos a seguir para los efectos de la revisión de los efectos personales, como la revisión corporal de los trabajadores. Fernando Hudson, secretario general de la corporación, le bajó el perfil a este hecho, argumentando que la regla en cuestión es una letra más de un artículo que contiene 110 disposiciones. Lo que justamente buscamos precaver es que el reglamento resguarde en forma íntegra la dignidad de los trabajadores. No se trata de que siempre haya revisiones. Se trata de una facultad que tendrán los directores de establecimientos pertenecientes a la corporación cuando ellos lo determinen. No de algo que vaya a ocurrir todos los días. Escuchas La Chispa Informativa. Funcionarios de la salud municipalizada realizaron paro de actividades. Según la directiva de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, CONFUSAM, la paralización de actividades por 24 horas del pasado martes 31 de agosto tuvo un alto nivel de convocatoria. Los trabajadores de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada realizaron un paro nacional en demanda de mejoras salariales y en rechazo a la suspensión de programas de perfeccionamiento que se realizan en Cuba. Luego de realizar una evaluación de la convocatoria, los funcionarios de la salud municipalizada se reunieron en horas del mediodía en la Plaza de la Constitución para marchar en dirección al Ministerio de Salud. En la CONFUSAM se quejan por temas reivindicativos y sectoriales, como lograr una ley de bienestar para el sector de funcionarios que se desempeñan en los consultorios de salud municipal, indicó Carolina Espinosa, presidenta de CONFUSAM. Además, la idea es evidenciar el rechazo a los nulos avances en las demandas que la Confederación ha extendido al Ministerio de Salud, alegando que el titular de la cartera, Jaime Mañalich, respaldó en primera instancia estas peticiones mientras que otros funcionarios las rechazaron. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, calificó de irresponsable el paro de actividades convocado por la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada y lamentó que la huelga se esté dando justo en los momentos en que se registra un brote de enfermedades respiratorias. Sindicato número 1 de la Clínica Los Andes vota huelga legal. El sindicato número 1 de la Clínica Los Andes de Puerto Montt el día 30 de agosto votó en un 100% la huelga legal, rechazando la última oferta del empleador. La huelga, con fecha de inicio los primeros días del presente mes, afecta a los servicios de urgencia, hospitalizados, rayos X y todos los servicios de atención intrahospitalaria que son atendidos por el personal de auxiliares paramédicos, auxiliares de servicios y otros profesionales de esas áreas. Los dirigentes solicitan el apoyo de las organizaciones sindicales de la provincia, ya que no tendrán otra alternativa que movilizarse, porque ven muy difícil que la gerencia cambie de actitud, ya que ellos prefieren gastar en contratar reemplazos en vez de mejorar las condiciones de sus 76 trabajadores. Escuchas La Chispa Informativa. Dirigente sindical de Codelco Norte dice que más de 2.000 personas serán despedidas. El presidente del sindicato de Codelco Norte, Grimaldo Ponce Solís, anunció que al menos 2.000 trabajadores serán despedidos a raíz de las nuevas políticas establecidas por la empresa. El dirigente afirmó que se iniciaron cambios considerables en la planta ejecutiva de la Cuprífera, habiendo 1.200 personas entre supervisores y trabajadores que deberían irse por problemas de edad, aun cuando la explicación que da la autoridad es otra. El dirigente señaló además que a ellos hay que sumar a aquellas personas que son enfermas o que se encuentran con problemas de buen desempeño, por lo que según sus cálculos, alrededor de 130 o 140 supervisores de Codelco Norte serían invitados a desvincularse. Ponce advirtió que el sindicato no aceptará un procedimiento de ese tipo, por lo que la empresa deberá enfrentar movilizaciones de los trabajadores si es que se producen los despidos masivos. Septiembre, hacia la huelga general mundial. La Confederación General del Trabajo, CGT, convoca a huelga general mundial para el 29 de septiembre del 2010, en defensa de las libertades y derechos laborales, sociales, económicos, medioambientales, de todos los trabajadores y trabajadoras y de todas las clases populares frente a las agresiones que estamos sufriendo por las políticas antisociales de los gobiernos que solo responden a los intereses de la banca, la especulación financiera e inmobiliaria, los mercados, el capital, la patronal, el Fondo Monetario Internacional y las instituciones políticas internacionales. Esta huelga general se levanta en contra del sistema capitalista que únicamente piensa en obtener beneficios pasando por encima de la calidad de vida de las personas y de la propia continuidad de la vida en el planeta. Este es un llamado a la clase trabajadora, del sector público y del sector privado, a las personas desempleadas, jóvenes pensionistas, hombres y mujeres, autóctonas o migrantes, a las personas excluidas, precarias, desahuciadas, a las clases populares, a los movimientos sociales, organizaciones vecinales, estudiantiles y culturales, a toda la sociedad en su conjunto para participar en la huelga general mundial del 29 de septiembre del año 2010. Ese día es solo el inicio de un proceso de movilización laboral y social continuada, hasta sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo productivo basado en la satisfacción de las necesidades de las personas, en la solidaridad, en la igualdad, en la libertad y en la justicia social. Un nuevo modelo que contemple la armonía de nuestra vida con el planeta, que no busque la explotación de las personas y de los recursos naturales, un modelo planteado con una dimensión global, internacionalista, que abarque a toda la humanidad, a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. La Chispa te informa sobre cuáles son los requisitos para el pago de las licencias médicas. Si eres trabajador o trabajadora dependiente con contrato indefinido, los requisitos son: contar con una licencia médica autorizada, tener un mínimo de 6 meses de afiliación al sistema previsional, a AFP o INP, tener 3 meses de cotizaciones previsionales dentro de los 6 meses anteriores al mes en que se inicia la licencia. Si eres trabajador o trabajadora dependiente con contrato temporal, debes contar con una licencia médica autorizada, tener un mínimo de 6 meses de afiliación al sistema previsional, AFP o INP, tener 1 mes de cotizaciones previsionales dentro de los 6 meses anteriores al mes en que se inicia la licencia. Si eres trabajador o trabajadora independiente, es necesario contar con una licencia médica autorizada, tener un mínimo de 12 meses de afiliación al sistema previsional, tener al menos 6 meses de cotizaciones previsionales continuas o discontinuas dentro de los últimos 12 meses, además de la última cotización al día. Esto fue La Chispa Informativa. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. No, no, no, no son campanas. Al conmemorarse 37 años del fatídico día en el que un manto grisáceo adornó la historia de nuestro país, el Movimiento de Trabajadores Clotario Blest saluda afectuosamente a quienes entregaron todo en pos de un sueño. Juicio y castigo a los violadores de derechos humanos. Ni perdón ni olvido. Sí, sí, sí, que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, nadie te olvida. Informativo La Chispa, del Movimiento de Trabajadores Clotario Blest.